Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Red Contacto Sur desde Montevideo, Uruguay. Vamos a un pequeño análisis que nos acaban de hacer llegar sobre la realidad de Astesiano y la corrupción del gobierno actual de la calle Pou y sus aliados en momentos muy críticos de la política nacional en Uruguay. ¿Recuerdan cuando el fiscal romano visitó a Astesiano en la cárcel con orden judicial por denuncia de haber recibido amenazas? El periodista Eduardo Preve accedió a los audios de esta conversación. En esa declaración a la cual tuvimos acceso, que es una declaración de una hora y media, o sea, imagínense que hay un montón de elementos. Esa declaración fue el 10 de marzo a las 11 de la mañana ahí en la cárcel de Punta de Rieles, y en realidad es una declaración a la cual el fiscal Fernando Romano concurre por pedido de Astesiano, porque Astesiano había mandado una carta donde él ahí le decía a la fiscalía que sentía temor, sentía como que estaba amenazado, pero vamos a escucharlo a ver qué dice. Dale. En el centro de reclusión de INR número 1 nos entrevistamos con el señor, ¿su nombre? Alejandro Astesiano. ¿Recluido de qué fecha? 25 de septiembre 2022. Que es un caso engorroso, que hay mucha gente involucrada, muchos jerarcas policiales. Al ser una unidad de gobierno, una unidad policial, porque quiera no, depende del Ministerio Interior. Entonces sí, temo por mi vida, sí, temo por mi vida. Temo por mi familia, porque yo todo lo que hablo le cuento a mi familia, a mi señora. Entonces temo por ellos. Más que nada es eso, es protegerme y proteger a mi familia. Yo tengo temor. Pero está bien, la pregunta es más específica. ¿Hay jerarcas policiales en actividad o ex jerarcas policiales que puedan generarle a usted ese temor? Señor, mire, estoy hablando dentro de delante de un oficial de la policía. La familia policial es una familia muy grande. Yo no sé quién es amigo de quién. Lo que sí, que he tenido conductas hacia mi persona que son raras, y eso es lo que me lleva a pensar de que hay amiguismo por todos lados. ¿Cuándo empezó a notarse los cambios? ¿Cuándo empezó a cambiar la situación que usted está formulando? ¿Cuándo? A partir que dije en una entrevista, porque me cambiaron por una entrevista de prensa, ahí empezó el tema de sacarme el teléfono enseguida, inmediatamente me sacaron el teléfono. Y cuando dije que Delgado sabía de los rusos que venían porque iban a comprar frigorífico. Ahí cambió lo mío, no tengo temor de decirlo. Eso no tengo temor de decirlo, porque voy a la luna con eso. El ministro de la lucha de Torjeda dijo que yo no trabajé nunca con él. Yo fui chofer de 2 años. Yo fui contratado en el laboratorio de Borrego por él, un laboratorio de Borrego, un frigorífico de Artigas. De ahí pasé en comisión a la Secretaría de Hecho, fuera del ministro Real. Y conozco lo que es el ámbito carcelario. Usted sabe bien cómo es el ámbito carcelario. Hasta una muerte pasa por un suicidio. De verdad le digo. No me lo diga, por favor. Yo entiende lo que le digo. Yo no sé qué te está manejando atrás. Pero ya con los cambios que tuve, tengo que tener miedo. Tengo que tener miedo. Si alguien quiere que no diga que fui chofer del ministro, porque el ministro se le va a decir que yo no fui chofer de él. Hay muchas cosas que Muchas cosas, doctor. Para darle un poco de contexto, ¿no? Este audio es, recordemos que Astesiano, cuando cae preso en septiembre del año pasado, es recluido en Florida. Después se esgrimen una serie de problemas de traslados, que él tenía que traerlo a Montevideo varias veces para declarar, como no había supuestamente móviles, lo trasladan a Punta de Rieles, a la cárcel de Punta de Rieles, que se supone que es una de las cárceles más tranquilas. Sí, claro, por la cárcel modelo. Exacto, por decirlo de una forma. Astesiano dice que... Así también estaba el ruso Slivaevi y el escribano Fernández. En otro módulo, exactamente, donde supuestamente los otros dos cómplices de él no podían tener contacto, pero tenía contacto. ¿Qué pasa? Ahí Astesiano está contando que en determinado momento, cuando él da una entrevista a Radio Universal, el año pasado, noviembre, diciembre, empieza a notar cambios en las condiciones de reclusión. Lo pone en una celda con 4 violadores, se le termina las horas de patio, tiene solo 20 minutos de llamada por día. Y bueno, entonces él empieza a notar esa serie de cambios, Lo extraño es que recién en marzo de este año, es cuando, bueno, él manda esa carta a la fiscalía para poder hablar. Y un dato interesante y relevante es que Astesiano hizo estos comentarios el 10 de marzo, esta declaración el 10 de marzo. 10 días después que Astesiano hace esta declaración en fiscalía, es trasladado nuevamente a Florida, a la cárcel de Florida, exactamente, sin justificación. O sea, seguramente en el gobierno se enteran de esta declaración de Astesiano y lo trasladan a la cárcel de Florida. Y ahí escuchábamos un poco, ¿no? Últimos días de febrero aproximadamente es cuando se llega al abreviado, ¿no? Aproximadamente. Él ya estaba ahí, ya estaba condenado, 4 años y 10 meses de condena. En esta cárcel de Punta de Rieles él no podía trabajar, o le decían que no podía trabajar, que solamente podía estudiar. Cabe consignar que Astesiano no terminó primero el liceo, él quería seguir estudiando. Pero lo interesante de esto, y él ahí deja entrever, es que las condiciones de reclusión cambiaron a partir de las críticas que le hizo al secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, críticas vinculadas al ingreso de 2 ciudadanos rusos durante la pandemia, que esos 2 ciudadanos rusos que entraron en junio del 2021 a Uruguay, cuando el secretario de la presidencia fue a declarar a fiscalía. Allí dijo que, bueno, que él había firmado miles de solicitudes de ingreso, que en esa tanda de los rusos había otras 46 personas y que él no conocía a esos 2 ciudadanos rusos ni sabía que venían a Uruguay. Astesiano da otra versión en esta declaración que hizo ante fiscalía. Entran dos eran de Uruguay, un hombre y una mujer. Ellos no eran que entraron. Esto era que ellos venían a comprar el frigorífico Sarubi. Ya tenían todo programado con el tema frigorífico, la reunión y todo. Se reúnen, yo estaba en las cañas de azúcar con el presidente Delgado, estaba el ministro Uriarte, estábamos toda la plana de la presidencia, y a mí me llaman y me dicen que los rusos pensaban los permisos para ingresar, luego, porque estaba un tema COVID, ¿te acuerdas que había que operar? Sí. Bueno, ahí está. Ahí mismo hablo con Delgado. Delgado me dice, hablo con Siboney. Siboney, la secretaria de Siboney Arbiza se llama. Es una comisaria, ¿no?, que trabaja con el secretario. Es más, están, como yo le dije, están los años con Siboney, que Siboney se encargó de hacer el trámite para que ellos ingresaran, le digo. Es más, los rusos pues ya están de viaje y llevan una botella de whisky y una bolsita de San Roque para Siboney, que la bolsa de San Roque la llevó ellos. Es más, dejaron en mi oficina porque yo no estaba y yo se la hice llevar a ellos. Ese fue el tema. No había pasaporte trucho, no había nada, no había nunca, se hizo un trámite, nada, doctor. Sí, me metí en algo que después cuando quise salir ya estaba metido hasta la mano, ¿no? Delgado se lo negó. Delgado lo negó. ¿Por qué no agarran el teléfono si vos así como agarraron el mío de aquella época y ven los mensajes? ¿Por qué no lo hacen eso? Estoy entrando hoy, recién. Doctor. No, pero ¿por qué no se hizo? ¿Usted se dijo constante esto? Sí, el lago ahí hubiese dicho, sí, es verdad, Astesiano me dijo y venía a comprar ese frigorífico, que no lo compraron porque el frigorífico valía $25,000, 25 millones de dólares, que no sé cómo era, y le quisieron poner 45 y el experto que llevaron dijo, esto no pagué nada más de, póngale si dijeron 8, no pagué nada más de 2.000 kilos por día. Así fue. Eso fue. Y el gabrón negó. Además, el gabrón me dije, salud, amigo mío. Salud, amigo mío. Así me dijo yo. Entonces, a partir de que dije esto a la prensa, me mataron. Ahora se entiende por qué la fiscal Fossati denunció a Fernando Romano, ¿no? ¿Qué podemos decir después de lo que acabamos de escuchar? Realmente la justicia tiene que actuar, tienen que caer todos los cómplices de este señor Astesiano, que indudablemente es la tapa de algo más grande. Pero el Uruguay, desde este gobierno que vino de la derecha uruguaya, ¿no? Desde que llegó han habido este tipo de casos. No olvidemos de un ex director que tuvo que renunciar de Cabildo Abierto porque había metido a un lote de gente amiga. recientemente lo que es la ministra, ex ministra Moreira, que tuvo que renunciar porque se dedicaba a regalar casas de patrimonio del Estado. Y bueno, esta es el gobierno que tenemos en el Uruguay, el gobierno de Lacayo Pou. Por eso debemos de avanzar, debemos de seguir, y debemos de seguir denunciando todas estas corrupciones y dando el puntapié inicial para que haya un cambio en el 2025 con cara de mujer, como es Carolina Cose.